La virtualidad es la clave del éxito para adelantar tus estudios profesionales. Magnífico portafolio. Uni Remington, la U que siempre elegirás. Poder estudiar, poder trabajar. Bienvenido. Matricúlate virtualmente. Entra a www.uniremington.edu.co/medellin o comunícate al 322-1000 y elige tu futuro. Vigilada Mineducación. .5 Veracruz Estéreo. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down. Music man ain't always what it's supposed to be.

guante para tus pies. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. We'll be right back. she's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Veracruz Estéreo, con el lenguaje de la nueva gente. Ya viene. Ya se acerca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Metro. El Metro, desde este viernes 3 de julio, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Conéctate con El Metro. Conducen Juan Diego Latorre y John W. En Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Riding on the Metro. Sabemos que llevas a Veracruz en tu corazón. Así que escúchala también con la camiseta bien puesta. Bien puesta. Ahora, lleva tu kit completo de Veracruz Estéreo. Cómpralo ahora. Gorra, mug, tapabocas, sticker y camiseta. Pide tu kit ahora al 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. Recuerda, 310-506-0144. Kit Veracruz. Llama ya y pide el tuyo. Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. tu mascota merece la mejor despedida. Trafumpet. Somos líderes en la prestación de servicios funerarios para mascotas. 305-356-4555. Contribuyendo al medio ambiente, tenemos el servicio de biocremación. Trafumpet. 24 horas. Contamos con un lugar de despedida y servicio personalizado para tu mascota. Cofre cenizario, recordatorios, portarretrato y planta para sembrar. www.trafumpet.com y en redes sociales, Instagram y Facebook. 305-356-4555. ¿Preocupado porque no sabe dónde va a comprar los repuestos para su vehículo? En Medellín está Autopartes y Ford, una empresa joven pero con mucha experiencia en el sector de autopartes en todas las marcas. Ford, Nissan, Renault, Mazda, Toyota. El servicio y la experiencia nos identifican. 316-537-6094. 316-537-6094. En Medellín, Autopartes y Ford. Estéreo. El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Veracruz Estéreo. ¿Quieres programar y escuchar dos clásicos de los más grandes artistas de Veracruz Estéreo? Llegan dos de los mejores, todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, con Carlos Serna, los famosos de los 70s, 80s y 90s, con sus dos más grandes clásicos, dos de los mejores. Otro programa para el fin de semana, en Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Veracruz Estéreo. Ha llegado la oportunidad de demostrar quién eres. Experimenta retos y aventuras. Ha llegado el momento de ser un líder. Únete, vive y construye. Hazte patrullero de la Policía Nacional. Preinscríbete en nuestra página web www.policia.gov.co y obtén el título de técnico en el servicio de policía. Mayor información a los números 320-427-3117 o al fijo 462-8360 de la Unidad de Incorporación Antioquia. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Ahora tus artistas y bandas favoritas las llevas en tu tapabocas. Soul Bordados y Moda lanza su nueva línea de tapabocas rockeros. Si eres emprendedor o tienes negocio y te gustaría distribuir nuestros tapabocas, comunícate a nuestro WhatsApp 317-720-8945. Además, tenemos tapabocas institucionales con el logo de tu empresa. WhatsApp 317-720-8945. Encuentra también los kits con alcohol, gel y tapabocas. Quédate en casa por tu seguridad y la de los tuyos. Nosotros te lo llevamos. Soul Bordados y Moda. Este domingo, en Rock and Pop, a las 7 p.m., el grupo Banda Los Chinos, una de las nuevas propuestas en Argentina, habla sobre sus inicios y su música. Vemos ahora, después de muchos años, toda la descendencia de músicos y sobre todo lo extraordinario que ahora comienzan a fomentar, a mezclar diferentes sonidos, sí, diferentes gamas, que es muy bueno. Sin duda, yo siento que es un movimiento que surge a nivel generacional y que no se da exclusivamente en Argentina ni en Buenos Aires. En Argentina se da a nivel bastante federal, y con esta oportunidad que hemos tenido de viajar en el último tiempo, hemos descubierto también artistas contemporáneos que también están en una búsqueda de un sonido muy interesante y que nos estimula muchísimo. En vivo, desde Buenos Aires, presenta Diego Ramírez por Veracruz Estéreo 93.5. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Música de otra dimensión. Sonidos intergalácticos. Frecuencias cósmicas. Canciones inmortales. Así son los clásicos supersónicos a esta hora. Ladies and gentlemen, en 93.5 viajamos más rápido que la velocidad del sonido. Sonido. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5, Medellín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Feliz de estar una vez más con todos ustedes. Hoy finaliza el mes de junio, pero comienza una nueva semana activa. Y aquí estoy yo, Vicky Tru, la supersónica, lista para acompañarlos dos horitas. Hoy he llegado inspirada, porque el viernes pasado que estuve en el programa Quédate en casa con Teleantioquia. Tuve la oportunidad de compartir con el Gato Rodríguez, quien estaba desde Bogotá. Pues bien, en la conversación él dijo una frase lindísima que entre otras he querido compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales. La frase dice: la música es el perfume del alma. Y es que el señor Gato asegura que la música, al igual que el perfume, nos evoca personas, nos recuerda paisajes, circunstancias, entornos. Así que hoy he querido compartir con ustedes buenas frases y deliciosos clásicos de nuestro archivo. La invitación para que desde ya comiencen a participar en nuestro WhatsApp. 317-547-7474. También la invitación para que entren a nuestras redes sociales. Si quieres compartir alguna frase, si quieres contarnos algo, algún mensaje, participa. Estamos aquí con buena música y buenas frases. 93.5. Las mañanas se acompañan con los clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo. 93.5. Hoy estamos inspirados, hoy estamos combinando buena música con frases especiales. Si quieres seguirnos en redes, recuerda. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Claro, estamos en Instagram y en Facebook para que tú compartas tus mensajes, tus reflexiones, tus frases. Traigo una en especial. Clásico supersónico. La pronunció el filósofo griego Séneca, dice: nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida. Te lo digo yo, acabo de hacerme un viaje por Sudamérica espectacular y considero que en ese viaje aprendí muchísimo más que lo que hubiera podido aprender en la academia. Así que la invitación para que en cualquier momento empaques tu maleta y salgas a viajar. ¡Qué buena escuela! Mientras tanto, yo voy a continuar con la buena música. Hoy, frases lindas y temas inolvidables. Italian style, we dance and she wins. guante para sus pies. Estéreo 93.5, siempre clásicos. Y hoy, con una linda combinación de frases interesantes y buena música. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Hola Vicky, buenos días. Te habla Checho, de acá de Coltejer, para saludarte y saludar a mis compañeros. Feliz de que estés de nuevo con nosotros. Quisiera escuchar el disco Close My Eyes Forever de Lita Ford y Ozzy Osbourne. Gracias. Chao. Está muy buena tu canción para esta mañana. Más adelante te la coloco porque voy primero a complacer a uno de ellos. Pero antes quiero recordarles este teléfono. 310-506-0144. ¿Sabe qué es ese teléfono? Precisamente donde tú puedes adquirir los maravillosos kits de Veracruz Estéreo, con camiseta, con mug, con el tapabocas, con las calcomanías, con la plaquita. Anímate, están fabulosos. Mientras tanto, complacemos a nuestros oyentes, porque a esta hora suenan... Música de otra dimensión. Sonidos intergalácticos. 93.5 Medellín. Clásicos supersónicos. A esta hora, Vicky True, la supersónica. Sí, señores, con ustedes al aire, compartiendo buena música y frases. Nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Julián Saldarriaga quiere compartir una frase con todos nuestros oyentes. Haz el bien de tal manera que si tienen que hablar mal de ti, tengan que mentir. Me gusta, me gusta. Clásico supersónico. ¿Cuál es la tuya? Compártela en nuestras redes. ¿Recuerdas que también nos puedes escuchar en? Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Es comienzo de semana activa. Y en tus oídos, la mejor, Veracruz Estéreo. buena música, frases lindas. It's gonna take money, a whole lot of spending money. lo tuyo son los clásicos. Aquí están los mejores. Clásicos Supersónicos por Veracruz Estéreo 93.5. Veracruz Estéreo. Proverbio francés: la gratitud es la memoria del corazón. ¡Qué belleza! Hoy compartimos frases lindas con buena música. Algunos de los temas programados por ustedes. Así que si se te ocurre alguno, 317-547-7474. Han preguntado mucho por el listado de los 100 éxitos, de los 100 clásicos de los 80. No te preocupes, los estamos elaborando. Una vez termine nuestro turno, mi turno, las estaremos publicando en las redes sociales para que ustedes la miren, para que ustedes se antojen de ellas, para que sepan cómo se llaman las canciones, quiénes las interpreta. Así que eso será un poquito más adelante. Mientras tanto, atenta a nuestras redes. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Siguen compartiendo mensajes, algunos muy interesantes. Voy a ver si tengo tiempo de colocarlos todos, porque mientras tanto me voy con buena música y esos temas que les encantan a nuestros oyentes. Thank you.